Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quiera. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo van? ¿Cómo está nuestro Oscar Rodríguez del otro lado? Bien, bien, bien. Buenas tardes, Silvia Barallobre. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Contenta, como todos los jueves. Algo nerviosa. Es casi como si estuviera dando un examen en la facultad. De acá. Algo que pasó hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Bueno, esa tiene la radio. Cuando uno se lo toma en serio, pasa eso. Así es. Bueno, saludamos también al Vasco Usandizaga, que es nuestro entrenador en el día de hoy. Gracias, Vasco. Ahí está del otro lado del vidrio. Nosotros no lo vemos en esta oportunidad porque les repetimos a todos ustedes que son nuestros oyentes, que vos estás en Quilmes, yo estoy en Núñez y el Vasco está en Palermo, creo que es el barrio. Claro. Bueno, seguimos en esta virtualidad por el tema del COVID mediante, Oscar, y todos, como bien sabemos, estos números están desmadrando de una manera de una manera preocupante, ¿no? Sí, claro. Bueno, hemos decidido cuidarnos un poco más, cuidarnos de verdad, no yendo a la radio y haciendo el programa de esta manera. Y también les queremos avisar a nuestros oyentes, Oscar, nuestras vacaciones. Sí, claro. ¿Cuántos son? Tenemos un jueves más, aparte de este, el 27, y después nos tomamos dos semanitas. Dos semanas de vacaciones. La primera quincena de febrero, así es. Bueno, yo les cuento una cosita así familiar, Si el COVID nos permite, yo tengo pensado irme al norte de vacaciones año, ¿sí? Aprovechando este programa tremendamente ventajoso que es el previaje. Sí, claro. Muy, pero muy, muy ventajoso. Así que bueno, esperamos poder ir. Sinceramente esperamos poder ir y que no se desmadre aún un poco más esto. Y toquemos madera sin pata, que ninguno de nosotros nos contagiemos antes de los primeros... No, claro. Aclaremos que no nos vamos juntos, ¿eh? No. Vamos y venimos y nos contagiamos. No. No, vos vas por tu lado y... ¿Cómo? Aclarale a nuestros oyentes que yo soy la relación, ¿cómo es que siempre decís? Es mi relación heterosexual más larga que he tenido. Te lo digo porque estuve casado dos veces. Sí. Con una me alcanzó, Oscar. No, está bien. Con una, vos sos un tipo que reincide. Reincidí, sí. Bueno, somos amigos sin derechos. Por supuesto. Grandes amigos. Ya que te queremos. Después de toda esta cháchara, vamos a lo nuestro. Dale, ¿sí? Por favor. Sí, bueno, tenemos que empezar con un tema que, de verdad, yo le puse de título en lo que te envié hoy como material, bestial. Sí. Bestial, habría que escribirlo con mayúsculas y con un número de letra muy importante, muy grande. Sí, sí. Porque ¿a quién nos estamos refiriendo, Oscarcito? Esta mujer que yo pensé que no iba a estar más en ese cargo, un cargo tan importante como el Ministerio de Educación, en este caso... del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Es la señora Soledad Acuña, de ella hablamos, sí, de esta ministra porteña, que tenemos los porteños, por lo menos yo lo digo por mí, por muchos otros, la desgracia de tolerarla como ministra de Educación. Bueno, ha tenido otra vez unas declaraciones extremadamente violentas, extremadamente discriminatorias. De verdad, varios de los representantes de la del Frente Cambiemos o Juntos por el Cambio, o Juntos, porque sí, han ido cambiando, valga la redundancia, su nombre, hablan sin ningún reparo, ¿no? Abren la boca y dicen, sin ningún problema. Ella dijo simplemente esto, que ya es tarde, para buscar a los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, porque seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa, cayeron en actividades de narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar. Ya es tarde, no se puede con ellos. Nada, esto último lo agrego yo, ella no lo dijo. Bueno, imagínate e imaginemos todos la ola de repudio que esta bestialidad. Sí, por suerte. Dicha por la ministra de Educación, reiteremos que el cargo que ocupa es ministra de Educación. Ministerio de Educación, es la misma ministra que en algún momento decía que, en otras palabras, que los docentes, la calidad de los docentes fue bajando porque venían de fracasar en otros trabajos y tomaban la docencia como una cosa que... es más... Ella dijo que la tomaban como tercera o cuarta opción. Después de haber fracasado en las dos o tres primeras, ¿no? Exactamente. Claro. Una persona así, yo después de eso... Yo pensé, bueno, acá se termina, le dirán, bueno, da un paso al costado, porque en su actitud de Rodríguez Larreta habló, ¿no?, de hacer campaña nacional, esas cosas no le sirven o no le suman, yo supongo, ¿no?, visto desde otro lado. Pero no, evidentemente le suma. Lo contrario, suma para su currículum, ¿eh? Exacto, vos sabés que sí, ¿no? Es muy coherente, de eso hablábamos hoy. Sí, vos sabés que no solamente en aquel momento dijo que los docentes tenían como tercera o cuarta opción la docencia después del fracaso anterior, sino que también dijo que eran pobres, ¿no? Que pertenecían a un nivel socioeconómico muy, muy bajo, y no solamente en lo económico, sino también en la en el capital cultural de los docentes, ¿no? O sea, que eran pobres en todos los sentidos. Son los sectores más bajos socioeconómicamente hablando, también dijo. Es decir, pobres, fracasados, ignorantes, todo esto son los docentes porteños para la ministra porteña, para la ministra de Educación porteña. Ahora, bueno, la declaración esta fue en un contexto de crítica al gobierno nacional. Porque dice esto que por culpa del gobierno nacional se perdió tiempo. Porque recordemos cuando arranca la pandemia, la campaña que hace Cambiemos en contra del oficialismo es, bueno, es una cosa eterna, esto de estar encerrados, y los chicos y los niños, la educación de nuestros hijos. Por ese lado salieron a atacar al gobierno. Resulta que hay una pandemia, ¿no? Y eso no se puede obviar, digamos. Sin embargo, con respecto a eso, lo que quiso decir es, bueno, se perdió tiempo porque el gobierno actuó tarde o dejó muy tarde que los chicos vayan presencialmente a las aulas, en fin. Y te sumo otra cosa que me estoy acordando ahora que estoy diciéndolo. Larreta en su momento lo que propuso fue aulas con espacio para que los chicos que no tuvieran notebooks fueran ahí. Netbook, digamos. En vez de repartir las netbooks, dijo, no, que vayan los pobres, digamos, también es otra forma de estigmatizar. Bueno, es que ella debe tener un máster hecho en estigmatización y descalificación y discriminación generacional también, ¿no? Porque el tema de los jóvenes y de los niños habla sí. de una cuestión de generaciones distintas. Uh-huh. ¿Sabes claro. que esto que ella intentó o intenta? Vamos a ver qué respuestas tiene el gobierno del señor Larreta, que seguramente no va a decir nada, o si algo dice va a ser defender la postura de su ministra. Sí. El ministro a nivel nacional, que se llama Jaime Persic, es el ministro de uh-huh. Educación de la Nación, él en un hilo, como hoy en día es casi de rigor o de rutina, ¿no? En un hilo de Twitter, me refiero de esta red social. Red social. Muchas gracias. De esta red social. Él detalló, Oscar, en ese hilo de tweets, detalló todas las estrategias que vienen implementando para lograr justamente no sea tarde, porque tarde claro. no es nunca cuando se trata nunca de un tarde. Niño o de un joven. Uh-huh. Porque Exacto. si uno estuviera hablando de un señor o una señora de 95 años, en realidad la expectativa de vida por delante es claro. bastante claro. probablemente, tampoco lo tenemos con seguridad, uh-huh. pero es bastante breve o es bastante corta, pero de verdad, hablar de que es tarde en la posibilidad de vida de un niño o de un uh-huh. adolescente es una aberración, Oscar. Sí. Es una verdadera aberración. Entonces el ministro se encargó de mencionarle, de recordarle a esta señora Acuña uh-huh. los programas que han vuelto a poner en funcionamiento desde claro. el gobierno nacional. Claro. Por ejemplo, volvé a la escuela, uno. Ajá. Conectar Ajá. igualdad, dos. Sí. Libros para sí. aprender, tres. Uh-huh. El plan FINES 2022. Las sí. becas progresar a chicas y chicos de 16 y 17 uh-huh. años. Sí. Son muchos planes puestos Son muchos planes. En ejecución sí. Sí. para justamente poder decir a voz en cuello de que no es tarde. Claro. Algo que ella claro. dice tan suelta de cuerpo, uh-huh. que ya es tarde, y a los sí. niños y adolescentes que durante el 2020 parte del 2021 no pudieron concurrir a las escuelas por las restricciones que hubo, indudablemente, sí. acá y en el planeta entero. Uh-huh. Sí, claro. Ella muy suelta de cuerpo dice que ya es tarde. Sí. Ya no hay nada más para hacer por sí. ellos, con lo cual hay que declararlo claro, como. Claro, ese es un número negativo en el Excel, ya no sirve. Esa, ¿viste? Esta gente yo creo que toma a muchos de sus vecinos, como le gusta decir, como números, y no le suma, entonces sacalo de la columna del haber, lo tiene que sacar, porque esos números están no suman. Perdidos, Oscar. Están ¿Mm? Perdidos, están perdidos. Ya no cuentan. Sí, y vos sabés que hablando de esto, lo hemos dicho en algún momento en el programa, en plena pandemia, cuando hay chicos que, claro, se suspenden las clases, todo. El gobierno nacional en su momento le dice a Larreta, bueno, ¿cuántas netbooks tienen? Porque queremos saber para mandarle las que faltan. Siendo la capital, o sea, Cava, un municipio tan rico, no importa, el gobierno lo iba a hacer, porque Cava no estaba entregando netbooks. Y no sabemos, porque tenemos que ver cuánto hay, porque no están actualizados los datos. Estuvieron dando un montón de vueltas, no es una semana, meses y meses y meses, termina siendo que el gobierno con el tiempo distribuyendo netbooks entre los chicos de Capital, o sea, de Cava. Esto no lo puede obviar, obviamente, no es que no lo sabe, lo está dejando de lado, no lo dice, porque no le conviene a la ministra. La tenemos a ella, ¿no? Su propia mente, su voz, para que... Sí. Vos sabés que encontré algo que... Un poco la panza. Sí. Esperá un poquito que te agrego algo más, que tiene que ver con la educación, porque Acuña es ministra de Educación del PRO, de Cambiemos, de Larreta, que es Macri, porque son todos lo mismo. Recordemos que durante la época de Macri, los sueldos iniciales de los maestros llegaron 40 puntos en contra de la inflación, o sea, venían perdiendo y desinvirtieron un montón en educación. Bueno, pero esto no... Todo un andamiaje de lo que va a ser la... ¿Cómo? De todos modos hay muchos o algunos, yo nunca sé cuál es el número real, que no, que tienen un problema muy serio de memoria en nuestro país, Oscar. Sí. Y después hay otro grupo también, que no sé cuán grande es, que tiene un problema de mitomanía. Ah, bueno, ese es otro. Se pasan la vida mintiendo. Se pasan la vida mintiendo. Y estas personas de las cuales estamos hablando en este pequeño primer bloque de nuestro programa son ellos, los que no tienen memoria, los que son mitómanos, verdaderamente mienten, viven mintiendo, transcurren en la vida mintiendo. ¿Qué poder decir del gobierno del ingeniero Macri cuando fue jefe de gobierno, dos periodos? También, jefe de gobierno, claro, no es de ahora, ¿eh? No. ¿Qué decir del ingeniero Macri cuando fue presidente de la Nación durante un periodo, gracias a todos los vientos, solamente duró un periodo? Muy mal. Son muy remanidas todas sus expresiones, a cuál peor. Sí, caer en la educación pública. Así es. Claro. Así que bueno, yo te invitaría a que por favor nos hagas escuchar, o que el Vasco nos haga escuchar, la voz de la señora Acuña, que además tiene una voz bastante desagradable. Sí. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una orilla, ya cayeron en actividades del narcotráfico, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Van a poder volver. Cuando se necesite mano de obra barata, entonces ahí sí podemos convivir. El capitalismo da lugar para todos. Nuestro país es una casa, y como toda gran casa, tiene habitación de servicio. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Lo hacemos este un poco más pasable, digamos, ¿no? Con esto de Mickey Vainilla y este personaje que era... no sé si está mucho más cerca o mucho más a la izquierda que esta gente. Me parece que está un poco más a la izquierda. Pero bueno, es esto. Esa era la voz de esta mujer. Y yo estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene un nivel adquisitivo alto y hay regiones o partidos o lugares que tienen también poderes adquisitivos altos, porque hay gente que vive, que tiene también un poder adquisitivo alto, en ese lugar, gastan ahí, invierten ahí. Estoy hablando de la costa, y esto es particularmente en Cariló. Resulta que encontraron casas y edificios de lujo registrados como baldío, ¿no? Este fue un operativo que también se hizo en Pinamar y en Mar del Plata, propiedades de alto nivel no declaradas, incluso de grandes desarrolladores. O sea, no era gente que fue a hacer una casita y no la registró, no la anotó. No, son grandes desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Esta gente construye y un montón. Esto es una nota de Valentina Castro, de Página 12. La agencia de recaudación bonaerense ARBA detectó en Pinamar y Cariló, durante la primera quincena de enero, es fresquito esto, más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldío. ¿Cuántas? Más de 100 casas. 100. Es un montón. Esto representa, para que nos demos cuenta, representa una evasión de más de 30 millones de pesos. O sea, 30 millones que dejaron de pagar, que de hecho nunca pagaron. Específicamente en Pinamar, durante el año pasado, el 2021, se detectaron 140.000 metros cuadrados que no estaban declarados. Los 42.000 metros sin declarar ante el fisco bonaerense corresponden a 23 edificios y complejos de departamentos y también más de 100 casas de lujo. Estamos hablando de gente con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Esto es algo que lleva ARBA adelante, ¿no? La agencia de recaudación, que depende del Estado, que es nacional. Yo, cuando pasa esto en Cariló, en Pinamar, me acuerdo esto que te comentaba fuera del aire en algún momento, el churrero que estaba vendiendo churros en la playa, y los inspectores trataron de detenerlo, llamar a la policía para que la policía se lo quería llevar, porque no tenía el permiso, no tenía, ¿viste? ¿Qué vas a recaudar ahí? Fíjate a dónde tenés que poner la lupa, no ahí en un pobre tipo que está vendiendo churros. Lo que dijo el intendente fue: buscamos que la gente venga a descansar, que no la moleste, en fin. Viste cómo es la cosa, ¿no? Perdón, Oscar, el intendente de Mar del Plata, que es del signo de la oposición. Montenegro. Claro. Sí, casualmente. Volviendo con esta nota, el director ejecutivo de la agencia de ARBA, estamos hablando, Cristian Gira, precisó que estas acciones buscamos generar percepción de riesgo, dar la clara señal que necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios se pongan en regla. La buena noticia, dice, es que en Pinamar hay un boom de construcción desde el 2018, probablemente, también dice, desde el blanqueo de Mauricio Macri. ¿Esto qué significa? Que le dio el permiso, habilitó a la gente que tenía plata afuera a traerla al país sin que tengan ningún drama, que no tengan nada legal en contra. ¿Y esto qué hacen? Invierten en casas, en emprendimientos de este tipo. Ellos tienen que, bueno, esto dice también, tiene que hacerse pagando impuestos. En este marco, el funcionario puso el énfasis en la importancia de reforzar el trabajo del municipio de Pinamar, porque dice que desde el 2021 ARBA detectó estos 140.000 metros cuadrados sin declarar. Dice, la norma es: una vez que se notifica al propietario de cada una de las viviendas, los mismos tienen un plazo perentorio de 15 días hábiles para presentar la documentación requerida. En caso de que se consideren que la notificación no es pertinente, deben hacer una presentación. O sea, si no se quieren hacer cargo, bueno, van y hacen una presentación, o tienen a lo que ARBA, después le va a costar todo mucho más caro. Las multas se van agrandando, digamos. Lo que se detectó tributada como baldío y al pasar a tributar como construido edificado, el incremento del impuesto representa unos 800 millones de pesos. Estamos hablando de plata que no entra a las arcas del Estado. Y recordemos otra cosa, eso termina, generalmente, no siempre, termina en mejores obras, mejor salud, más educación. Digo generalmente porque no siempre pasa, y siempre dependiendo del gobierno que esté. Pero bueno, todo esto hace que la gente tenga menos calidad de vida, menos calidad de atención. ¿Te acordás, Oscar, del ex ministro, uno de los tantos, va, ex ministro de Economía de la gestión del ingeniero Macri? Claro, muchacho, claro. Muchacho Duhovne, ¿te acordás? Duhovne. Uh-huh. Que vivía en un baldío acá en Belgrano. Claro, en un baldío. Porque yo vivo cerca, ¿no? Sí, no, pero aparte había recibido a gente, no me acuerdo ahora quién, de afuera. Sí. Y lo recibieron baldío. Qué mala educación, ¿no? Hacerlo entrar a un patio. Claro, no sé, a lo mejor estaba el pasto cortado, a lo mejor había levantado los escombros del baldío. Por ahí armó una carpita por ahí, ¿no? El tipo vivía en un baldío y tributaba por ese baldío. Claro, pero en realidad no era un baldío, ¿no? Claro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Buenos Aires, no, tremendo. ¿Qué? Nadie se escapa. Acá la nota dice que están usando imágenes satelitales, hay operativos y bueno, ahí se ve desde arriba que hay, donde ahí tiene que haber pasto o árboles, no, hay casas y techos. Estamos hablando de algo muy, muy importante. Al no declararlo, dice, la empresa está tributando casi una décima parte de lo que le correspondería. No solamente al dueño estamos hablando, no solamente al dueño de la propiedad, sino a la empresa constructora. Paga mucho menos. Me da mucha pena. Toda esta gente que vive en baldíos y tributan, encima tributan por baldíos, a mí me da mucha pena, Oscar. Sí, ¿no? ¿Hay que hacer una colecta, decís vos?

Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados, todos los viernes a las 22, te esperamos para sumarte a este viaje. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. El que retumba, zumba. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta, en Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. No, usted no debe avergonzarse por no haber estudiado. ¿Acaso fue culpa suya? Pues, en cierta forma sí, doña. Bueno, es que en nuestros tiempos no había suficientes escuelas. Bueno, es que sus tiempos y mis tiempos no fueron los mismos, ¿no? Bueno, yo no quiero decir que seamos de la misma época, pero de todos modos, pues, yo no creo que usted me lleve más de 2 o 3 años. ¿Que yo le llevo a usted? Sí, pero usted no se preocupe por no haber estudiado, ¿no? A mí me encantan los hombres en su estado natural. Mire, hay mujeres que los prefieren refinados, pero a mí me gustan a lo bestia. ¡A lo bruto! Está bien, digo, nunca es tarde para estudiar. Muy bien, eso que escuchábamos era la inefable bruja del 71. Bueno, es el chavo que se dejó de dar por un problema legal. ¿Te acuerdas que Canal 9 por lo menos lo pasaba todo el tiempo? Todo el tiempo, no, inolvidable. Inolvidable, realmente. Sí. Varias generaciones. Muchas, claro. Tomaron la leche con el chavo. Claro, el chavo, sí, el Chapulín Colorado. En este caso, estamos hablando de Angelines Fernández Abad, que era la actriz que hacía de la bruja del 71 en ese caso. Ella nace un 9 de julio de 1922 en España, es española. Española. Fue miliciana, ¿verdad? Española, claro, miliciana anarquista. Una bruja de la anarquista durante su juventud. Y después fue realmente conocida como actriz. Interpretando este papel y otros papeles también, porque pasó por el cine, por la televisión en España, en México. Vivió en España y estuvo la etapa revolucionaria de la década del 30, se enfiló en el bando anarquista en defensa de la República. ¿Qué pasa? Hay un golpe de Estado de Francisco Franco, que es el que gana, y bueno, se tiene que ir. Al ganar los fascistas, la Guerra Civil Española, Angelines es clasificada como antifranquista. Directamente pasa a la lista negra y se tiene que ir porque su vida peligraba, y decide viajar a México. Ya tenía, era joven todavía. Según el comunicado de España, del Comando Nacional donde estaba militando, digamos, siendo una joven casi niña, era una combatiente revolucionaria, una mujer tan valiente que se jugó la vida durante casi 10 años por la noble causa de ayudar a expulsar al tirano del gobierno. Recordemos en ese momento Federico Franco. La hija de ella, la hija de Angelines, se llama Paloma Fernández, y la recuerda como una mujer de carácter fuerte. Me imagino, ya lo veo. Después de todas estas cosas que uno escucha, y después de ver algunas cosas en la actuación que tiene cosas de carácter fuerte, en la voz, por ejemplo. Se parece a una bebida medias tintas. Era blanco o era negro, no podía ser gris. Resulta que ella, cuando está en México, consigue un papel gracias a Ramón Valdés. Ramón Valdés es el que hizo de Don Ramón. Le dice, bueno, vamos a habló con Chespirito para buscar un papel. Bueno, y ella termina siendo la bruja de 71, que es este personaje que está en la vecindad, que supuestamente tiene, viste cómo son los chicos en algún momento, no, la mujer esa es bruja, es distinta, y hay toda una, bueno, entonces es muy interesante sociológicamente lo que pasa en una vecindad, o en un barrio, o en una, viste, en un conventillo, son lugares comunes. Eso te iba a decir, la vecindad es la versión, creo, mexicana de los conventillos nuestros, ¿no? Era así. Sí, tal cual, o de una villa, también. Son lugares comunes, patios comunes, y bueno, los chicos se hacen amigos y empiezan estas cosas. Bueno, resulta que el personaje de esta mujer era supuestamente una bruja que se enamora de Don Ramón en la serie. Bueno, resulta que en la vida real fueron muy amigos. Pero Ramón tenía ojos para otro personaje. Ah, sí, a él le gustaban todas, sí, pero con ella no quería saber nada. Bueno, pero fueron muy amigos en la vida real, sí. Ramón Valdés fallece en el 88 por un cáncer. Miguel Valdés, su nieto, recuerda que Angelines, la bruja del 71, fue la del elenco la que más tiempo estuvo 2 horas en la lápida, llorando a su amigo, digamos, ¿no? Y en los últimos años de la vida de ella, dijo, la voluntad fue que sea sepultada junto a su gran amigo Ramón. No, y esto me digas. Pasó. En el año 94 ella fallece por un cáncer debido, bueno, tenía una adicción al tabaco, esta mujer. Y la entierran en el Mausoleo del Ángel, se llama, el cementerio que está en la capital de México, y está ahí al lado. Está al lado, del cementerio, está en la lápida al lado, compartiendo la vecindad en otro mundo, digamos, ¿no? Así que... No, de verdad, ese dato es sorprendente, Oscar. Sí. Suena, a mí me gustó el dato. El tamaño de afecto, de relación, de amistad que pudieron sostener durante todo este tiempo y luego, después de la muerte de uno, e incluso después de la muerte de los dos. De los dos, exacto. No, no, ella decide que la entierren al lado de su gran amigo. Me pareció interesante. Bueno, lindo relato. Lindo. Bueno, vamos a escuchar algo que tiene que ver con, todo el mundo hasta que se me dio positivo, no me da positivo, qué pasó, qué no pasó. Mejor que no me dé. Me da miedo. Vamos a escucharlo en el hueveando que venimos ahora. Que viene ahora el ya. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Acaban de avisar que soy positivo. No sé. Era sabido que tarde o temprano nos iba a tocar. A ver, nos va a tocar a todos. O sea, hay que estar preparado. No, boludo, porque me da bronca. Porque yo me rompí el horno todo el año laburando para mis vacaciones. Y ahora llega mi vacación y me conté que ahora. Boludo, es re injusto. A mí no me importa lo que me da cosa por vos, por las nenas, por Claudia, ¿no? La verdad estoy mal. Te pido mil disculpas. No, mejor que me dio positivo ahora. Ya está, ya me lo saco de encima, me relajo. Por fin, ya tenía que tocar, por suerte. Estoy con una bronca que voy a romper todo. Odio este país, odio este mundo, odio la humanidad, boludo. Nos merecemos, ¿sabes qué? Nos merecemos la extinción. Voy a aprovechar para terminar esos 2 libros que tengo ahí. Voy a ver si hago un poco de yoga. Y si hago algún curso por internet. Ahora voy a salir a tocar todos los picaportes del barrio, porque si me lo pegaron a mí, ahora se lo van a agarrar todos. No le digas a nadie, pero di positivo. Que no publiques nada, Con la única persona que estuve es con vos. ¿Vos tenías algún síntoma y no me avisaste? No, decímelo, yo prefiero que me lo blanquees ahora. No, te pregunto porque el jueves te estabas escarbando la nariz, digo, tenías un moco. Y si tenías un moco, fuiste vos. Ayer te sonaste la nariz y listo, fuiste vos, sos un pelotón. No, me dicen que soy positivo, olvídate, no, esto es un falso positivo, es esto. Seguro. Mirá si yo con los cuidados que tengo, ¿no? Bueno, mamá, escúchame. Soy positivo, no quiero que te preocupes. Pero por las dudas te digo, en el cajón de las medias, en el segundo, atrás de todo, adentro de una media, hay $25. Usalos como quieras. Son tuyos y de la familia. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. escucharlo un poquitito más, Vasco, al tema? Dale. Sonó un poquito más de lo que queríamos este tema, pero bueno, introduce nada menos que, llamémosle una especie de cumpleaños, un cumpleaños sería de 102 años. Claro, claro. Nada menos que de uno de los directores de cine probablemente más célebres, conocidos. Uh-huh. Más creativos, a punto tal de que se acuñó una palabra con su apellido. Claro, claro. Y algo puede llegar a ser feliniano. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de él, estamos hablando nada menos que de Federico, como muchos lo han llamado solamente Federico. Federico, claro. Federico Fellini, quien nació un 20 de enero de 1920, y hace apenas 2 años, en el 20, hoy es 22, se celebraron o se festejaron de alguna manera los 100 años de su nacimiento. A mí me parece mentira, Oscar, no sé a ustedes que nos están escuchando, pero que hace un par de años se recordara un siglo del nacimiento de Fellini, porque para mí Fellini, como para tantísima gente, es eterno, ¿no? Uno puede ver una película de él hoy puede ver, disfrutarla como hace 30, 40 o 50 años atrás. Siempre es un excelente momento. Como en el caso de él, y antes de empezar a hablar de la pasión que Fellini tuvo por el cine, podemos contar que fue un aficionado del dibujo. Sí, claro. Claro. Y también de la caricatura, ¿no? Uh-huh. A mí esto, para mí fue una novedad, buscando material de él, fue una novedad. Apenas con 17 años publicó en una revista alguna de las caricaturas que hacía, ¿no? Uh-huh. Y después se convirtió también en colaborador de un par de semanarios, donde editó relatos, viñetas, dibujos, todo un costado de la vida de Federico Fellini, muy jovencito, muy adolescente, que no parece directamente relacionado con su genialidad en el cine, ¿no? Sí. Fue a partir de 1940, con apenas 20 años, y después de un paso así cortito por la radio, cuando... También hizo radio, claro. Muy brevemente. Pero también anduvo por la radio. Bueno, apenas con 20 años se metió en este mundo del, como se lo suele llamar, del séptimo arte o del cine, y participó en que... Claro, te fuiste en el colectivo. Te estoy escuchando entrecortado en realidad. Tapé el micrófono porque Pasó una moto, por caso. Ah, una moto. Pero... desde acá te digo que se escucha como si fuera un camión o un ómnibus de larga distancia. Vivo sobre una avenida que está cortada igualmente, pero pasa igual. Hay tránsito, sí. Bueno, te decía que a partir de los 20 años comenzó su incursión por el cine, uh-huh. Y apenas unos añitos después conoció a Roberto Rossellini, nada menos, que fue probablemente uno de los grandes directores del neorrealismo italiano. Hemos hablado en la oportunidad, sí, también, de la corriente cinematográfica. Me acuerdo. Y hablamos de Sica, ¿te acordás? Uh-huh. En algún momento podemos volver a tratarlo, porque es una corriente del cine, o es una época de la cinematografía absolutamente destacadísima, sí. Como fue, por sí. Lo menos para mí, el sí, negro. Claro. ¿No? Bueno, Fellini lo tomó a Rossellini, valga uh-huh. Esta de repetición de sílabas, como uh-huh. Su maestro. Claro, claro. Bueno, y al poco tiempo ya se lanzó como director nomás, ¿eh? Bueno, después de esto, ¿qué podemos nombrar? Sus grandísimos éxitos, ¿eh? Los Inútiles, La Estrada y la inolvidable Dolce Vita, con aquel uh-huh. Marcello y con aquella Anita Ekberg. La escena de la fuente. Y Trevi, claro, ¿sí? Claro. Bueno, lo convirtieron en uno de los más grandes cineastas italianos y mundiales. Tuvo múltiples distinciones. Uh-huh. Recibió 5 premios Oscar. Oscar. Sí, claro. Recibió 5. 4 por sus películas y 1 por su importantísima trayectoria, ¿no? Sí. Te decía antes que tal es la importancia, tal es lo célebre de su producción, que se acuñó una palabra, que es ser, algo puede llegar a ser feliniano. Feliniano, claro, claro. Creo que esta palabra es un adjetivo, ¿no? Claro, sí. Un adjetivo. Sí, sí, sí. Significa casi todo aquello que tiene que ver con, lo han llamado, porque él nació en una pequeña ciudad llamada Rimini, lo uh-huh. Llamaban mago de Rimini, sí. Rimini, perdón, con lo cual sí, todo sí, aquello sí. Que tiene que ver con Fellini es feliniano, claro, ¿sí? Claro. También es un adjetivo que describe un universo estético, porque la estética de Fellini fue una determinada estética, uh-huh. Un universo social también y un universo político, ¿sí? Todos estos universos, el estético, el social y el político, han impregnado a toda Italia durante sí. Varias décadas, sí. Oscar. Sí, durante sí, sí, varias décadas. Esto no es 6 décadas, para ser uh-huh. Más. Uh-huh. Ser más precisa. Te dije que ganó 5 premios Oscar, ¿no? Sí. Dejó algunas películas verdaderamente asombrosas. Después vamos a hablar mínimamente de 3 de ellas que para dale, mí son... sí, sí. Oscar, decididamente. Fundó, te decía, creó un universo estético, político, social... fundó un mundo, una nueva manera de contarnos uh-huh. Al mundo, ¿no? Desde sí. Los sueños del lado más grotesco que uno pueda imaginar. Sí. Esto sí. Forma realmente parte de lo que se llamó el neorrealismo italiano también. Claro, claro. Roma, la ciudad capital de Italia, fue el lugar donde... armó, creó y nos legó toda su obra. Es una ciudad que está en la costa adriática. Ajá. Rimini, que es donde él nació, es una ciudad que está del otro lado de Roma, digamos. La península itálica es una península sí. Que está bañada por 2 grandes ríos. Por un lado, el Adriático, que está hacia el este, vale. Y Tirreno hacia uh-huh. El oeste, ¿no? Sí. Roma está del lado oeste. El set del rodaje era uh-huh. Un hogar, prácticamente de no solo de él, sino de los grandísimos también directores italianos. Esa ciudad en la cual él nació, que tenía techos rojos, como tantas otras ciudades, muchas tabernas, sí. De las tabernas taberneras, ¿no? Mujeres que trabajaban en ellas, siempre muy voluptuosas. Hay una escena de Amarcord, que después vamos a hablar dos instantes de esta película, una escena de Amarcord que es, es un, ¿cómo decir?, más allá de un ícono, habría que usar otro sinónimo en realidad, donde una señora extremadamente voluptuosa, extremadamente voluptuosa. Muy pechugona, querés decir vos. Sí, sí, también, sí, claro. Mucho más que una pechugona, Oscar. No sé si te acordás de esta escena. Sí, me parece toma que no sé cuál es. Toma un niño, y lo incrusta en sus voluptuosas o en sus voluptuosísimos senos, en realidad. Sí. Ahí es cuando le dice chupa, chupa, mano en sopla. Bueno, Amarcord fue una maravilla. Amarcord es una maravilla. Luego vamos a escuchar su cortina musical porque es inolvidable, es eterna. Debe estar de fondo, seguramente, sí. Bueno, Amarcord es del año 1973. Quiere decir, en el dialecto de la Emilia-Romagna, quiere decir me acuerdo. O sea que. Es un relato de recuerdos, de emociones de la infancia y de, por supuesto, de la pubertad y un poco más allá de la adolescencia. La Emilia-Romagna es una región italiana que está sobre el este, otra costa, digamos, cuya capital cuya ciudad capital y por ende la ciudad más importante es Bolonia, que si hay algo que la caracteriza es justamente la nombran Bolonia la Rosa, porque casi todos sus techos son rojos también. Claro. Bueno, te decía que el día, sigamos un poco más con la vida de Fellini, para ir redondeando esto. El día que murió Fellini, que fue un 31 de octubre del año 1993, Berlusconi, ¿nos acordamos? Berlusconi. Sí, claro. ¿Quién fue Berlusconi? Fue presidente de Italia. Sí. Además un personaje. Un empresario poderoso de los medios. Exactamente. Un personaje en todos sentidos. Con un costado relativamente. Muy oscuro. Digamos oscuro, para no decir así con todas las letras, corrupto, ¿no? No, y putañero tampoco. No vamos a decir putañero. El día que murió Fellini, este hombre, este personaje que estamos describiendo, lanzaba el logotipo de su partido, que se llamaba Forza Italia, ¿sí? Claro. Los últimos años de la vida de Fellini vivió obsesionado con este personaje. ¿Te acordás que lo llamaban Il Cavalieri? Sí, claro. A Berlusconi. Bueno, con este caballero y llegó a escribir un guión de una película que nunca se rodó, lamentablemente nunca se rodó, porque quizás podríamos haber de un hecho más todavía de la vida de él, ¿no? La visión, ¿no?, que tendría sobre este personaje. Imagínate, vivió casi obsesionado con él los últimos años de su vida. Claro. ¿Te acordás que hace poco hablamos de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini? Pier Paolo, claro. Otro director italiano. A diferencia de Pasolini, que cuando hablamos de él hablamos de su compromiso político, ideológico, que pertenecía al Partido Comunista, probablemente todos, a diferencia de estas características de Pasolini, Fellini siempre se mantuvo con una mirada crítica sobre la realidad política y social de su país, que siempre ha dado que hablar, digamos, la realidad sociopolítica de Italia, pero siempre fue con una mirada desideologizada. La dije bien la palabra, la dije bien. Sí, la dijiste de corrido. Sí. no la voy a repetir. No, está bien, con una sola está bien. Una mirada así, como acabo de decirte, y desvinculada de una ideología, en realidad. Claro. A diferencia de Pasolini, que era estaba lanzado a su mirada ideológica, ¿no? Uh-huh. Había un presidente, porque Italia tiene presidentes y primeros ministros. Claro. Él mantuvo una amistad importante con Andriotti, Giulio Andriotti, que si no Giulio. Me equivoco, presidente en uh-huh. aquellos años de Italia, ¿no? Sí. Fellini, según el mismo político Andriotti, dijo que era amigo de todos y de nadie al mismo tiempo. Por eso tenía esta mirada crítica, claro. pero sin un compromiso ideológico claro. tan férreo como el de Pasolini, ¿no? Claro. Y quiero, para compartir con todos ustedes, quiero una breve, muy breve reseña de tres logros cinematográficos, tres obras de arte cinematográfico. Uh-huh. Yo te sumo una cosita, no sé si la vas a decir, pero vale. La palabra paparazzi nace ahí. Bueno, este es un paparazzi. Paparazzi es un mosquito y nace en la cuando estaba rodando a la Dolce Vita. Primero se le decía paparazzi o mosquitos a los chicos que son inquietos, molestos, y bueno, y había gente en el set que era molesta y gente que sacaba fotos, y bueno, no le gustaban mucho esas cosas. Y quedó como paparazzi. Y hoy decimos, es un paparazzi como, bueno, es un fotógrafo. Y va un poquito más allá. Claro. Uh-huh. Bueno, hagamos una brevísima reseña de estas tres joyas. Oscar. Dale, por favor, sí. Empecemos por La Estrada, uh-huh. con una interpretación absolutamente magistral de Giulietta Masina, que uh-huh. fue su mujer, era la mujer. Claro. Y del enorme Anthony Quinn, ¿sí? Uh-huh. Sí, claro. La interpretación de ambos en esta... La Estrada es la calle. En claro, italiano, ¿no? Claro. Castellano. Sí. Uh-huh. Es un enorme o un gran ejemplo la película, ¿no? Sí. De construir un escenario donde el pueblo es el verdadero protagonista, sí. que en esto muchas de las películas de Fellini se basaron. Sí. La calle o La Estrada es un ejemplo claro de esto. Uh-huh. Porque Gelsomina, que es el personaje interpretado por Giulietta Masina, debe sacrificarse para poder lograr que su familia, bueno, una familia paupérrima, la de Gelsomina, para uh-huh. que su familia pudiera sobrevivir, digamos, a la extrema pobreza en la uh-huh. cual estaban, es vendida, claro. Pobrecita Giulietta Masina, sí. es vendida. A este sí. sujeto llamado Zampanò, interpretado por Anthony Quinn, claro. es un vagabundo, sí, que como tal va vagando por las uh-huh. calles, digamos, mantiene intactos todos sus vicios, particularmente con esta jovencita, claro. y presenta actos de circo que sí. son... Es un cirquero de mala muerte. Son horripilantes claro. los actos. Sí, claro. Pero bueno, para verla, sí, dura, no, dura porque la trata muy mal a ella. Y ella está, sí. No, tremenda película, tremenda. Sí. La segunda joya es La Dolce Vita, que data de 1960. Uh-huh. Es un clásico, y que exhibe el bello mundo del espectáculo, escándalo, la aristocracia. Mirá que pasamos a un otro escenario, ¿no? Sí, otra cosa completamente distinta. Exacto, tan distinto de La Estrada. A un escenario del escándalo, del mundo del espectáculo, de la riqueza, de la aristocracia italiana. Y hay el personaje interpretado por Marcello. Marcello Mastroianni. El maravilloso Marcello Mastroianni. Mm. No me alcanzan los adjetivos para hablar de Marcello. Él interpreta a un periodista que se llama Marcello Rubini, ¿no? Ajá. Bueno, muestra distintos episodios de esta vida tan lujosa que lleva este sector de la sociedad. Y bueno, recordemos esa escena absolutamente emblemática, histórica, que es Anita Ekberg, voluptuosa, indudablemente, claro, y muy rubia ella, uh-huh, en Fontana de Trevi, claro, Marcello llevándole un vaso con leche, creo, y un pequeño gatito, sí, que es uno de los tantos caprichos de la señora. Claro. Bueno, y la tercera, que es de 1974, que algo ya habíamos hablado de ella, es Amar Court, uh-huh, en ese dialecto de la Emilia Romagna, quiere decir recuerdo. Claro. Sí. El personaje principal de esta obra es el pueblo Rimini, uh-huh, en el cual nació Fellini. Bueno, y ahí está el adolescente, que está interpretado por Bruno Sanin, del cual hablaba hace un ratito, queda sumergido en la voluptuosidad del personaje. Uh-huh. Interpreta a un jovencito, un adolescente llamado Tita, que bueno, está confundido, habita ese pequeño pueblo, está plagado de personajes excéntricos. Sí, sí, claro que sí. Uno detrás de otro. Acá tengo un comentario, porque quiero decirte que al lado mío está Julia. Sí. Ah, ¿sí? Julia, ¿cómo estás, Julia? Oscar, hola a todos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Se te extraña, Julia. Bueno, y ella acaba de hacerme una acotación muy interesante. A ver, bueno, estaba escuchando, y sobre todo el nombre de esta película, Amar Court, que como, ajá, dice Silvia, significa recuerdo, uh-huh, y yo pensé justamente eso, Amar Court, amar con el corazón, cord en latín, cord, claro, cord, es como nuestro recordar, que significa volver a pasar por el corazón. Buenísimo. Recordar. Muy bueno. Nos acaba de contar Silvia, Tita, uh-huh, ese adolescente, lo que hace es recordar estos personajes excéntricos tan amorosos y tan... Es que son excéntricos y amorosos, al mismo tiempo. Sí, claro. Pasar, claro, por su corazón. Y bueno, me gustó mucho hacer esta aclaración. Está perfecto, está muy bien. Muy bien. Esos personajes de los cuales estamos hablando, que tal como dice Julia, son excéntricos, rarísimos, pero queribles, muy queribles, sí, son entrañables. Sí, sí. Hay una ninfómana, un desequilibrado, un loco, un músico ciego. La que está siempre en la calle esa, en esa pared, ese paredón, de Rubén. Sí, ya sé. Es una película inolvidable que te llena, sí, el alma. Te, sí, llena el alma. Sí. Y creo que escuchar esta música, que es su cortina musical, que es un clásico de los clásicos, uh-huh, uh-huh, va a llenar el alma un ratito, sí, más. Sí, seguimos, claro, en la misma hora, Oscar. Dale, seguimos en la otra hora. Dale. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me. Thank you.